Vamos a buscar migajitas ya. El Jergas juega y nos guiará. En el túnel de un gran cerro vive un duende minero sincero. Deja piedras en hilera y migajas por la escalera. No da miedo, es muy amable, marca el rumbo con pan saludable. Herramientas por el suelo verás, síguelas y no te verás. Di gracias, Jergas, y a caminar. Thank you. historia viene del ayer. Angelita un día escondió un cofre bajo su flor. No tenía oro, no brillaba, pero mil recuerdos guardaba. Toc, toc, suena el baúl. Pum, pum, brinca el tul. Cofrecito, cuéntame más. Saca risas y un antifaz. Que noche sin luz, algo se mueve junto a la cruz. Pero no temas, es solo un juego. Son sus memorias bailando en el cielo. Toc, toc, suena el baúl. Pum, pum, brinca el tul. Cofrecito, cuéntame más. Saca risas y un antifaz. Un botón y un retrato con su canción. Toc, toc, suena el baúl. Pum, pum, brinca el tul. Cofrecito, cuéntame más. Saca risas y di jamás. Risas y di jamás. Ya el cerro habla sin parar, bum, bum, bum y susurrar, baila lento y a escuchar. Escucha ya, el cerro habla sin parar, bum, bum, bum y susurrar, baila lento y a escuchar. Hay piedritas que suenan tic, tic. Fantasma que juega de clic. No da miedo, es solo ilusión. Una montaña con corazón. Shh, shh, escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar. Baila lento y a escuchar. Mincón en zar, tratón en sal solar. Véngame tonar. Si pasa cerca, camina suave. Escucha el viento con clave. Shh, shh, escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar. Baila lento y a escuchar. Shh, shh, escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar. Despídete con un saltar. Mm. Thank you. escucha, escucha. En la casita del río. Algo te quiere contar. Junto al escondido hay una casita con flores, ventanas y puerta bonita. Ahí vive un dentista muy sonriente que limpia los dientes de toda la gente. Curioso pasa en los caminos. Una señora con trenzas va, vestida de blanco como el azar. Levanta su mano y dice, ¡hey! Pero cuando llegas, ya no está ahí. Trenza va, trenza viene ya, baila, salta y vuelve a girar. Hola, hola, dame la mano, juguemos todos en el llano. Muy suave y bien, como un susurro entre hojas también. Cuando la ves se va entre el sol, dejando un eco lleno de amor. Trenza va, trenza viene ya, baila, salta y vuelve a girar. Hola, hola, dame la mano, juguemos todos en el llano. Si estás en la sierra y ves brillar una trenza, tal vez verás. Trenza va, trenza viene ya, baila, salta y vuelve a girar. Hola, hola, dame la mano, juguemos todos en el llano, juguemos todos en el llano. Sin correr ni tropezar. Oíste eso. Vamos a espiar. En Saltillo hay un rincón donde sopla el viento con temor. Las paredes cuentan sin parar una historia que te hará temblar. Corre, corre sin mirar, el diablo te quiere alcanzar. Corre, corre sin parar, callejón del diablo vamos a escapar. Juan gritaba con gran furor, creyó ver traición y dolor, mas la sombra que enfrentó era su sangre y no lo notó. Corre, corre sin mirar, el diablo te quiere alcanzar. Corre, corre sin parar, callejón del diablo vamos a escapar. Escucha en la noche, algo quiere contar. En los caminos del viejo Mesteño hay un secreto muy, muy pequeño. Dicen que brilla, que está escondido bajo la tierra de un sitio perdido. Tin, tin, tin, un tesoro hay. Baila, gira y búscalo ya. Mucha paz, pero de noche suenan cadenas como campanas que vienen y suenan. Un guardián rojo con ojos de fuego cuida el secreto con mucho misterio. Tin, tin, tin, un tesoro hay. Baila, gira y búscalo ya. Suenan tic-tac-tic, brilla su velo como un candil. Camine, camine. vasos.